love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Te das cuenta que los vinilos siempre vuelven, porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa, tiempo de vinilo, buena data y mucho más. La Tornamesa, vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. ¿Qué tal? Buenas noches. Primer día del invierno en 22 de junio, 21 horas pasadito. Empezamos este programa dedicado de culto a los vinilos y a los disquitos, que nosotros llamábamos en estos tiempos long play. Saludamos a los que están escuchándonos ahora en la señal en www.sitfm.cl. También nos pueden ver en el streaming que está disponible también en el sitio. O bien hacer un tap e ingresar a la aplicación de Trovo para mirarnos en pantalla completa en tu celular Android o también en tu celular o en tu iPhone también. También agradecemos como siempre a quienes nos apoyan en este proyecto de radio. Vamos a saludar a Hey Detergentes porque nadie lava mejor. Un saludo cariñoso también a Closet, tu ropa vintage y más. A Publi RW, publicidad en movimiento. Muki Rock Store, las poleras del rock and roll. Lutería Córdoba, el toque del maestro. Anyday Road Denim Jeans and Slack. Parlantes.cl. Y también a In The House Car Wash Detailing, que nos acompañan en esta noche de martes en vivo en la transmisión de la radio, también en Trovo, donde hacemos el streaming de radio. Así que dados los saludos iniciales, hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a recorrer algunos vinilos que ya llegaron a los 40 años de edad. Cuarentones de tomo y lomo. Perfectas bandas. Vamos a tener desde sonidos electrónicos hasta el hair rock de los grandes Motley Crue. Pasamos también por ahí por Whitesnake en algunos episodios. Y también los grandes Journey. Así que quédense muy atentos al programa de esta noche dedicado a los vinilos. Como siempre, un martes al mes. Y quienes también nos están conociendo recién, los invitamos a que conozcan la programación de la radio, de los programas en vivo, cada día martes y viernes. Y todos los días, 3 p.m., tenemos Adictos a la Radio con mi querido amigo desde Argentina, Daniel Arevalo. Nos conectamos a la radio de él y estamos conectados de 3 a 5 horas de Chile. Este viernes es el turno de Cassette con el DJ Jimmy King y también DJ Laucha Bassi. El próximo martes 29, concierto de música infinita. El viernes 2 de julio, todo el rock and roll a cargo de Luis Montero y Claudio López. Y el martes 6 de julio, 9 de la noche, Black Power, toda la sesión de la mágica música negra. El próximo viernes 9 de julio, 9:30 p.m. hora de Chile, Rock en tu lengua, todo el rock nacional de este y del otro lado de la cordillera junto a Mickey Ficina. Así que estén muy, muy atentos a los programas de Radio City, porque pronto vamos a iniciar, como ya lo saben y hemos anunciado, las transmisiones 24-7 el próximo 1 de julio. Así que muy atentos, vamos a hacer un programa breve, unos 15-20 minutos, y luego vamos a encender la radio 24-7 en nuestra señal online, o que también puede descargar en Play Store como City FM Chile. También damos los saludos a quien siempre nos acompaña en el chat, a la Lore, también está Jimmy King Bono, que nos está acompañando en el chat de Trovo. Así que bueno, vamos a tener un programa especial, así que muy atentos, y vamos a iniciar tal como lo decíamos en la presentación. Vamos a pasar desde las guitarras y también a los sintetizadores, con este maravilloso sonido que hace la aguja posándose en el plástico. Vamos ahora con nuestros primeros invitados en esta noche. Nos vamos a ir con los grandes de Human League, que fueron imprescindibles en la creación de lo que se llamó el synth pop, o estos sintetizadores de principios de los 80. Aun cuando el grupo estaba pronto a desaparecer, sus dos líderes, Martin Way y Ian March, se habían marchado, solo quedó el vocalista Philip Oakley, quien no dudó en juntarse con el talentoso Sheffield para traernos este hermoso disco de colección que hoy cumple 40 años. Probablemente todos conocen a Human League con esta canción. Don't You Want Me, ¿no? Sonaba interminablemente en las FM de los años 80. Del disco Dare de Human League, vamos a iniciar Fuegos con The Sound of the Crowd. Esto es Radio City repasando discos que cumplen hoy, en el año 2021, ni más ni menos que 40 años. Esto es La Tornamesa en Radio City. Pulling comes through a backwash frame. To find the a los grandes de Human League, un tremendo álbum lanzado en el año de 1981. Mientras repasábamos la lista que íbamos a incluir hoy día en la programación, nos llevamos grandes, grandes sorpresas. Era una época donde, tal como mencionaba en la introducción, las grandes legendarias bandas del rock estaban en un poco, no de caída, pero sí con firmeza la entrada de la onda disco, que dejó un poco las guitarras afiladas de lado, ¿no? Sin embargo, aparecieron grandes, como también vamos a recordar hoy día los grandes Rolling Stones, entre otros rockeros. Whitesnake, también una preciosa joya en el año de 1981, al inicio de esta maravillosa década. Vamos ahora con otro invitado también de la onda disco, el gran Rick James. ¿Bien digo? Sí, Rick James, el gran Rick James. Un personaje influyente del funk y del hip hop en sus inicios. Un artista super dotado, canalla y redento, reinó a finales de los 70 y a principios de los 80, colocando ni más ni menos que 23 canciones en los puestos más altos de lista de ventas en los Estados Unidos. No había discoteca en Nueva York que no pasara la música de Rick James. Luego se precipitó en una orgía de vicios que acabó con su vida a los 56 años, el gran Rick James. Estaba en el cole todavía, tenía unos 10 años, y perfectamente bien recuerdo las kermés de colegio. ¿Se acuerdan esas kermés de fin de año? Donde los chicos tenían algunas intervenciones artísticas, ¿no? Pasaban curso tras curso, haciendo las últimas presentaciones del año. Y después al final, la fiestita, ¿no? Donde tomábamos a las chicas a bailar. En esa época, mocosos de 10, 11 años, jugando a bailar en una discoteca. Así que ahí tengo buenos recuerdos del gran Rick James. Ahora, el álbum que vamos a seleccionar, que ya está cumpliendo 40 años, el año 80, este año 2021, es el álbum Street Songs, con la música disco un poco agonizando para Rick James, que le da un impulso añadiendo una propulsión del funk con algunos atisbos, abriendo el camino para el neo soul y dejando sus bases para que luego utilizaran los raperos como Jay-Z incluido. Así que nos vamos a ir, no de la típica Super Freak, ¿no? Que era la canción típica de esa época. Que la bailamos hasta el estío, ¿no? En esas kermés de niño. Nos vamos a ir con Give It To My Baby, otro gran lista en la lista de este disco, Street Song, sonando esta noche en la tornamesa de Radio City. Y con la agujita sonando, el rico pescado frito. Dancing. ¿No te das cuenta que los vinilos siempre vuelven? Porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa. Tiempo de vinilo. Buena data y mucho más. La Tornamesa. Vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. En vivo, en nuestro canal de City FM en Trovo. ¿Por dónde más iba a ser? Estamos en la transmisión en directo para nuestra señal de radio en cityfm.cl. También nos puedes escuchar bajando la aplicación para tu teléfono Android como City FM Chile. Para que puedas disfrutar dentro de muy poco, el 1 de julio, música 24/7, lo mejor de los 60, 70, 80 y mucho más, ¿no? Y tal como les mencionaba, estamos con una programación muy fuerte, lo cada día martes y cada día viernes en vivo, los martes a las 9 de la noche y los días viernes a las 21:30 horas. De lunes a viernes, 3 p.m., nuestro amigo desde Argentina, Daniel Arévalo. Así que un saludo para ti, Daniel, si estás escuchando y conectado desde Argentina. Hoy es el turno de la Tornamesa. El próximo viernes 25 de junio, cassette con DJ Jimmy King y DJ Laucha Bassi, la fiesta de Radio City. El martes 29 de junio, 9 de la noche, concierto de música infinita en el horizonte. Los mejores lentos. El viernes 2 de julio, 9:30, Mundo Rock, 20 años, el clásico de Radio City. Y el martes 6 de julio, Black Power, una sesión con la mejor música negra. El viernes 9 de julio, 9:30, Rock en tu lengua, todo el rock nacional, junto a Mickey Ficina desde Buenos Aires y Claudio el Coyote, que les habla desde Santiago de Chile. Hoy, primer día del invierno, un poquitito de frío, ¿no? Aunque acá está agradable, no está tan helado. Me parece que hay unos 12 grados a esta hora de la noche en los estudios de Radio City. Creo que se pronostican lluvias para mañana, ojalá. Tanta falta nos hace. Esperemos que todo esté muy bien, esperando un nuevo fin de semana largo. ¿Cómo estuvo el día lunes? Descansado, relajado. Tuvimos también un muy buen programa el viernes pasado, ¿no? Programa City Delivery. Muy buenos pedidos. Saludamos a todos los que participaron en la buena elección de la parrilla de esa noche. Estuvimos hasta las, creo que pasadito las 12 de la noche. 12:20 estuvimos conectados ahí en el streaming, el programa del día viernes pasado. Hoy es el turno de hablar de música, hablar de vinilos. Un poquito más de data para que podamos recordar estos discos que hoy día cumplen 40 años en el 2021. De fondo, otra de las bandas que vamos a compartir con todos en esta sesión especial de vinilos en esta noche. Bueno, ellos son Duran Duran, justamente el álbum homónimo de la banda Duran Duran, que es la cuna del heavy metal en Birmingham, donde nacieron Black Sabbath y Judas Priest. Allí, en esa oscura y penosa ciudad, también había peluquerías. Recién salido de una de ellas, atiborrados de mechas y laca, emergieron a principios de los 80 los grandes Duran Duran, figuras principales de los llamados New Romantics, tipos atrevidamente vestidos componiendo música luminosa en torno de un sombrío escenario. ¿Por qué es tan bueno este álbum Duran Duran? Y lo recomendamos, ¿no? Aunque su siguiente disco, Río, del año de 1982, es mucho más redondo. Pero justamente este álbum debut es mucho también más influyente. Aquí está todo. Están los Blur, más pop, los Franz Ferdinand, los Killers, todos estos referentes. Teclados chispeantes, tremendos bajo funk, muchas guitarras rítmicas, pocos punteos y la personalísima voz de Simon Le Bon, referente también para Morrissey, The Smith y Damon Albarn. Así que nos vamos a escuchar ahora este álbum que ya cumple 40 años, el primer álbum de Duran Duran, y nos vamos a ir a uno de los destacados de esa placa, de esa primera placa, como es Girl on Films, de una sesión en una reedición de ese álbum del año 81, una grabación hecha para la BBC de Londres. Esto es La Tornamesa en Radio City. CityFM.cl. Estamos en vivo en nuestro canal de CityFM en Trovo. ¿Por dónde más iba a ser? Oh, te das cuenta que los vinilos siempre vuelven, porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa, tiempo de vinilo, buena data y mucho más. La Tornamesa, vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. Ahí pasaba Durán Durán y ahora se comienza a encender la candela, el fuego de esta noche, este invierno 2021. 22 de junio, como ya ha pasado el año, ¿no? Se nos ha ido entre las manos, muchachos. Así que bueno, aprovechar este 2021 con lo que nos va quedando. Ya 6 meses del año. Esperamos que esta maldita pandemia se esfume, ¿no? Y tengamos un prominente 2022. Esperemos, ¿no? Que todas las cosas vayan bien. Bueno, por eso lo damos en el chat, que se integra nuestros amigos de Music Life, una tienda de vinilos donde el Coyote hace algunos pedidos también de discos, ¿no? Una entrega oportuna, eficiente, buenas ofertas, algunos clásicos y joyas de que estamos hablando hoy día están en la galería también ahí de Music Life. Así que bienvenidos, amigos, a esta primera sesión, que ustedes están invitados a participar con nosotros. Hay mucha más gente que nos ve a través del streaming sin bajar la aplicación de Trovo, ¿no? Y los que sí ingresan por Trovo van a tener la opción de entrar al chat, ¿no? El chat en vivo. También hay mucha gente que nos escucha a través de la señal de radio en la aplicación CTFM Chile. Saludamos también a gente que nos escucha en Panamá, en Canadá, México, Ciudad de México, también en los Estados Unidos, en Rancagua, en Antofagasta y también en todo el Gran Santiago. Así que, bueno, saludamos a la gente de Music Live. Más ratito vamos a mostrar ahí su Instagram, ¿no? Para ver si hay algunas cositas interesantes que compartir. Pero muchas de estas joyitas, ellos las disponen en vinilos. Nosotros, los amantes del long play, ¿no? Como le llamábamos en nuestra generación. Y de fondo están sonando los furiosos Whitesnake, que tuve la ocasión de verlos en el Arena Santiago pre-pandemia, ¿no? Fue uno de los últimos, de hecho fue el último concierto que fui antes de la pandemia. Fui con los cachorros ahí al Arena Santiago, donde estuvo Whitesnake y también los grandes Scorpions, en una tremenda, tremenda jornada de rock and roll. Y justamente el disco que estamos escuchando de fondo pertenece a la placa Come and Get It de los grandes Whitesnake, la primera etapa de Whitesnake, que es la más desconocida de todas del grupo, ¿no? Quedó un poco sellado quizás su futuro con algunas baladas románticas como Is This Love, ¿no? Here I Go Again, pero tiene un sinfín de otros temazos. Ahí están los dos grandes guitarristas, Mickey Moody y Bernie Marsden, además de los ex Deep Purple, Ian Paice y John Lord, arropando con sus guitarras boogie la carnosa voz del gran David Coverdale, que también hizo frontman en una importante etapa de los grandes Deep Purple. Este disco pertenece a esa época cuando la banda facturaba rock duro de raíces de blues, antes de cardarse las melenas y convertirse en los reyes del hair metal, Jason Moody y Marsden. Así que vamos a escuchar de ese tremendo álbum Come and Get It, Hit and Run. Esto es La Tornamesa, Noche de Vinilos en Radio City. ¿Qué temazo? Suben el volumen, girando La Tornamesa en Radio City. Still I wanna heartbreaker, lovemaker, so No te pierdas nuestros programas en vivo, cada martes de 9 p.m. y viernes 9:30 p.m. Y únete a nosotros en el chat en vivo, por el canal de City FM en Trovo. Bien, y pasar a los grandes Whitesnake acá en Radio City. Bien, seguimos. Saludamos bien a los amigos en Taiwán, ¿eh? Siempre decimos, pero hay gente que nos escucha en Taiwán. Hay seis IP distintas que cuando hacemos la analítica después de los programas. Hay seis amigos que nos escuchan en Taiwán. Debe ser algún chileno, un latino, no sé, o un taiwanés que llegó de casualidad a City y están escuchándonos en esta noche de martes en vivo en Radio City. Bien, seguimos porque hoy día tendremos, como les mencionaba, vamos a pasar de sintetizadores, de pelos parados, a también a buen gran rock and roll. Y justamente estamos de fondo escuchando los grandes Rolling Stones, que también otra placa de colección que está de cumpleaños en esta fecha, 40 años ya, cuarentones, con Tattoo You, que afrontando una década de los 80 complicada discográficamente, no en vivo, donde llenaban estadios como siempre, ¿no? Una maquinaria de espectáculo del rock and roll, sino que también para las bandas que nacieron en los 70. Tattoo You resultó ser el mejor de los cuatro álbumes que grabaron justamente en esa década. Quizás su último gran disco, y eso pasó ya hace más de 40 años, muchachos. Es curioso cuando hablamos de un álbum fabricado de retales, sobre todo de las sesiones de grabación de los dos discos anteriores, Some Girl del año 78, y del gran Emotional Rescue del año 80. Pero en conjunto la cosa tiene sentido. La primera parte rock, como su arranque dinamita de Start Me Up. No sé si ustedes estuvieron en el concierto, me tocó también ir al tremendo concierto que hicieron acá. Fue junto a los primos Córdoba, por ahí Bernardo también y Andrés, que me acompañaron a esta tremenda sesión, donde el primer acorde llorábamos como quinceañeras, ¿no? Cuando estábamos en el Nacional escuchando los grandes Rolling Stones y al gran Mick Jagger moverse como un quinceañero en el escenario. Qué potencia el tipo, ¿no? Y toda la gente, todo su staff, todos los músicos. Bueno, vamos a ir entonces con este tremendo recuerdo, ¿no? Esta placa que hoy día cumple ya 40 años en el año 81. Justamente nos vamos con este que abre varios conciertos. Start Me Up, de los grandes Rolling Stones, aquí en la tornamesa digital de Radio City. We'll be right back.

altaparlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Son tiempos difíciles, pero tengo que salir adelante. En PubliRDB sabemos cómo ayudarte. Hacemos impresión gráfica para mover tu marca en tu propio vehículo. Vamos a imprimir lo que sea necesario para hacer crecer tu negocio. PubliRDB apoya a tu pyme. Consultas al WhatsApp 569-509-04-502. Porque sin publicidad no existe. Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena. La evolución de la radio es online. City FM, la buena música. ¿No te das cuenta que los vinilos siempre vuelven? Porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa, tiempo de vinilo. Buena data y mucho más. La Tornamesa. Vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. En esta cuarentena te cuidamos y llevamos nuestro taller a casa. Todo instrumentos musicales y accesorios. Calibra y repara tu instrumento. Lutería Córdoba. El toque del maestro. Síguenos en Instagram, Lutería-Córdoba. Ya estamos de vuelta. Esto es Radio 7, La Tornamesa, el programa que hacemos de vinilos y algo más. Qué temón de fondo, ¿eh? Los grandes Toto. Estuvieron invitados en programados desde Antofagasta, por María Paz, en la sesión de City Delivery, el programa de Todos Piden. Bien, gracias a los que están escuchándonos a través de la aplicación City FM Chile, que pueden descargarla desde Play Store para tu teléfono Android, o los que nos están viendo sin entrar al chat también a través del sitio web www.cityfm.cl. Y si quieres una mejor experiencia o ver el de tu celular en pantalla ampliada, en manera horizontal, hazle un tap ahí al celular y vas a poder verlo de manera horizontal. Y si quieres entrar al chat, donde saludamos también ahí a nuestros amigos, a Lola Lore, también está Lily Pai, entiendo que también está Jacqueline por ahí, que como siempre están conectadas a esta hora de la noche, y también nuestros amigos de Music Live, un saludo para ellos, que se la tienda donde yo también compro algunos vinilos, ¿no? Que es justamente el programa de esta noche. Vamos a echar la miradita a Music Live, ¿les parece? Así que les damos un cariñoso saludo. Aquí estaba mirando algunas cositas. Este es el sitio, es el perfil de la cuenta de Instagram que ellos tienen. Musiclife.cl es su cuenta. Los amantes de los vinilos, denle una miradita, ¿no? Está re bueno. Aquí está el sitio web donde pueden hacer sus encargos ahora en tiempo de pandemia. Yo he encontrado con buenas joyitas ahí, ¿no? Foo Fighters, ¿qué tal? McCartney. Este es el álbum 3, un álbum que salió en época de pandemia, que también lo revisamos en uno de los programas en vivo que tuvimos. Ahí está, en vinilo, una joya, 31 luquitas, precios excelentes, ¿no? Y ahí pueden entrar al carrito y hacer la compra y va a llegar a destino en buen momento, ¿no? Yo hice un pedido acá, el estudio está retirado un poco del centro de Santiago, estamos en la comuna de Colina y cuesta a veces llegar, ¿no? Acá es un poco medio campo, pero llegaron perfectamente y en tiempo con un pedido que hicimos a Music Life. Así que saludos a los amigos de Music Life, a todos los amantes de los vinilos que están conectados en la radio. Les damos un datito ahí para que puedan comprar buenos discos, buenos vinilos. Muchos de los grandes éxitos que estamos compartiendo hoy día, estas placas que cumplen 40 años, pueden verlas ahí en musiclife.cl, en Instagram. Seguimos. Tenemos un buen programa esta noche, ¿eh? Así que como les mencionaba, vamos a pasar de los sintes a las guitarras afiladas, porque fue una época especial, una época híbrida, donde los grandes rockeros no querían desaparecer de la escena discográfica, sino que también dieron paso también a otras nuevas generaciones de pelos parados, ¿no? Y música electrónica, como nuestros siguientes invitados. Estoy hablando justamente de los grandes Depeche Mode, que con su álbum Speak and Spell, que fue un caso parecido a lo que pasaba con The Human League. El principal compositor del grupo, Vincent Clark, se marchó después de este, el álbum de debut de Depeche Mode. Con el tiempo, Depeche fueron muchos más grandes que los proyectos de Clark, Erasure y también de los mismísimos Yazoo, ¿no? ¿Y por qué es tan bueno este Speak and Spell? Otra obra para también coleccionar. Esta obra iniciática del pop de sintetizadores, canciones que cuando aún creíamos que podíamos donar las máquinas, existe mucha más robótica en Speak and Spell. Y nos vamos a quedar con un clásico de clásicos de ese álbum que ya cumple 40 años. Esto es Just Can't Get Out, de los grandes DM, Depeche Mode, sonando esta noche en la tornamesa de Radio City. I just can't get enough. ¿No te das cuenta que los vinilos siempre vuelven? Porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa. Tiempo de vinilo. Buena data y mucho más. La Tornamesa. Vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. CityFM.cl. De la radio es online. City FM, la buena música. He pasado a los grandes Thompson Twins, Love on Your Side. Qué tremendo trío, ¿no? De esta nueva horneado, New Romantics, New Wave de los 80, ¿no? Los grandes Thompson Twins. Previo a algunos videos están, hicieron giras antes de la pandemia, prepandemia. Es distinto escucharlos, ¿no? En este tiempo con mejor sonido, llenando estadios todavía. Participaron ellos en el Live Aid, ¿no? el año 85 también, en su pleno apogeo, los grandes Thompson Twins. Qué sonido este, ¿no? El sonido de la aguja cuando se pone en el disco. Bueno, un poquito a los amantes de la música también, a los que tengan algún instrumento de cuerda, un instrumento cordófono, ya sea una guitarra, un bajo eléctrico, una guitarra española, un ukelele, como están tan de moda hoy día. Los chicos hoy día están tocando mucho ukelele, ¿no? Así que si tienes por ahí tu instrumento abandonado o simplemente quieres calibrar tu guitarra, tu bajo eléctrico, tu contrabajo, tu violín, tu chelo, te invitamos a que puedas disfrutar del toque del maestro, Lutería Córdoba. Puedes seguirlo también en las redes sociales, ¿no? Como Lutería-Córdoba. Especialistas, luthiers, en reparar y transformar tu instrumento musical. Nosotros, que somos medio aficionados a la música, llevamos nuestros instrumentos ahí con los chicos ahí a la tienda de Lutería Córdoba, que está en Irarrázaval, esquina Chile-España, ¿no? Y ahora, por todos los temas de pandemia, movieron la tienda y el taller a casa y te pueden seguir atendiendo. Tienes que reservar visita con todos los protocolos, ¿cierto? Como esa palabra que tan usado hoy día, protocolos sanitarios, están disponibles para que tú puedas coordinar una cita y puedas llevar tu regalón o regalona a poder darle un retoque, ¿no? Un retoque, una calibración exacta con el toque del maestro Lutería Córdoba, atendido por su propio dueño, padre e hijo, Bernardo e hijo Córdoba. Así que, bueno, se avisan de la radio, los van a atender muy, muy bien. Por ahí Bono Vox, que es uno de nuestros auditores de la radio fieles, estuvo llevando por ahí su instrumento, su guitarra eléctrica al taller. Así que quedó 100 puntos, lo que tengo entendido. Así que saludamos a Lutería Córdoba. Bien, y tal como lo anunciamos ahí en el chat con nuestros amigos que están conectados, recuerden que hay mucha más gente que está escuchándonos y no baja el chat y nos está viendo el streaming a través de la página web o a través del computador, ¿no? Pero un saludo para todos los que están conectados a esta hora de día martes 22 de junio, inicio de invierno, 22:15 ya, en Santiago de Chile. También saludamos a los que nos escuchan desde Argentina también, ¿eh? Así que saludamos a nuestro amigo en Buenos Aires, en Rosario también nos escuchan, y también nos escuchan en Córdoba, nuestro querido amigo Dani, que como les comentaba, todos los días, de lunes a viernes, en esta transmisión experimental de media tarde, a la hora de la siesta, ¿no? Nos levanta con buen rock and roll, nuestro querido amigo Daniel Arévaro, con Adictos a la Radio, un programa que retransmitimos desde allá, acá en City FM, desde Radio FM Vitamina. Así que muy buen programa. Yo ya me he hecho adicto a ese programa, adicto a la radio de Daniel Arévalo. Así que un saludo para ti, Daniel. Estás escuchando desde allá de Argentina, desde acá del Coyote, desde Radio City. Bien, seguimos. Tal como les comentaba, nos vamos a ir con un unboxing, como se hizo hoy día, ¿no? Cuando tú abres la cajita y muestras el producto, qué es lo que trae, el contenido. Vamos a darle clic a esta tornamesa digital. ¡Qué más! La única banda nacida en la época del punk, pleno época del punk y en la New Wave, que se convirtió en masiva, logró llenar estadios. Estoy justamente hablando de Police, que incluso los trajeron a Chile en un muy buen momento. ¿Se acuerdan que eran los chicos revoltosos que gritaban groserías al público? Se portaron re mal en su pasada Sting y compañía. Eran chicos, él se avergüenza de esa pasada. Pero sin embargo estuvieron en nuestro gran festival de Viña del Mar, los grandes The Police, con Sting, Stewart Copeland también. Bueno, y justamente 20 años evolucionaron, experimentaron y sofisticaron su mensaje en Ghost in the Machine, esta placa que cumple 40 años, que está sonando ahí, de fondo. Su cuarto disco es un ejemplo de esta evolución. Es uno de mis favoritos, ¿no? Junto con Senyata, Mundata y qué hablar, Synchronicity. Sin embargo, este es uno de los discos con mucho beat, mucha onda, que inundó el planeta con este Fantasmas en la Máquina. El trío expande aquí su música, introduce sintetizadores, tal como lo advertimos. El reggae se ha convertido un poco más en dub, ¿no? Esta corriente jamaiquina de hacer reggae un poco más extendida. Las letras son proclamas que hasta que todavía hoy nos son familiares. Un atribulado ciudadano sobrecargado de información y cumpliendo disciplinadamente su función como parte de un engranaje en un sistema que le controla. Ghost in the Machine ve el nacimiento de unos polis un poco más intelectuales que al inicio, pero con la gran capacidad intacta para fabricar estribillos comerciales, como el de Every Little Thing She Does Is Magic. Tremendo tema. También un disco donde las relaciones entre los tres se empezaban un poco a gritar. Un trabajo con experimentación, sin embargo, triunfó. Y el principio del fin de este espectacular trío. Por ahí, Sting hace poco comentaba que esta gira de reunión no era lo que esperaba, pero sin embargo a los fans en todo el planeta nos llenaron de alegría, ¿no? Ver nuevamente este tremendo power trio en el escenario juntos, ¿no? ¡Qué temazo! Y lo prometido es deuda, vamos a abrirlo, está de paquete acá en la radio. Así que si me dan un segundo, vamos a ir a buscarlo. Aquí está, va a estar al revés, ¿no? Porque estamos en la cámara. En la cámara está en otro sentido. Pero aquí está el gran Ghost in the Machine de paquete. Una versión masterizada en los estudios de Abbey Road, con Universal IM Records. Qué rico, ¿no? Este es un ritual para quienes amamos los vinilos. Vamos a sacar este celofán. Después obviamente se va a ir a su funda plástica. Aquí está, señores. Todo esto se guarda. Se guarda en el recuerdo. Aquí está el gran álbum Ghost in the Machine, de los grandes de Police. Una maravilla. Aquí está la maravilla, The Ghost in the Machine, que cumple hoy día 40 años en este 2021. Así que bueno, vamos entonces a escuchar buena música. Vamos a escuchar este tremendo álbum, vamos a escuchar Spirit in the Material World. Esto es La Tornamesa en Radio City. Álbumes que cumplen hoy, este año, 40 años en circulación. Nos vamos. No politics. parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. ¿No te das cuenta que los vinilos siempre vuelven? Porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa. Tiempo de vinilo. Buena data y mucho más. La Tornamesa. Vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. Saludamos también, como siempre, a Parlantes.cl, una empresa chilena, ingeniería chilena. Nada que envidiar a los parlantes de alta fidelidad japoneses o alemanes o americanos. Sí, son chilenos. Puedes visitar su sitio en www.parlantes.cl y sorpréndete como nosotros de los parlantes de alta fidelidad. También si tienes por ahí tu parlante vintage y lo quieres reparar, es el lugar, www.parlantes.cl, porque es mejor sentir que escuchar. La alta fidelidad en parlantes.cl, que nos acompaña esta noche de La Tornamesa en Santiago de Chile, transmitiendo de Radio City. Nos están escuchando y también viendo a través del streaming en vivo en Trovo. Hoy, Noche de Vinilos, el programa de esta noche en Radio City. La programación para lo que resta de este mes y también principio de julio. Cada día, lunes a viernes, 13 pm, nuestro amigo Daniel Arévalo de Buenos Aires, retransmitimos Adictos a la Radio. Hoy es el turno de La Tornamesa, 9 de la noche, 22 de junio. El próximo viernes, La Fiesta, cassette con DJ Jimmy King y DJ Laucha Bassi. Música discoteca old school. Todos los clásicos lentos el próximo martes 29 de julio, 9 de la noche. Y el viernes 2, el clásico Mundo Rock, todo el rock clásico con Claudio López y Luis Montero. El martes 6, La Magia, música negra, Black Power, a las 9 de la noche. Y el próximo viernes, 9 de julio, 9:30, hora de Chile, 10:30, Argentina, Rock en tu Lengua, a cargo de Claudio El Coyote López, que les habla, y también mi amigo personal, Miki Ficina, desde Buenos Aires, Argentina. Es un poco la programación. Y también los dejamos invitados para el próximo primero de julio. Es el día en que Radio City va a encender la radio 24/7. Este proyecto que partió en el inicio de la pandemia, haciendo programas de radio, ¿no? Y para los que son nuevos en la sintonía, claro, partimos como muchos hoy día, la oferta que están en Instagram de hacer vivos, ¿no? Comenzamos a hacer algunos vivos en marzo por ahí del año 2020. Y luego emigramos a otras plataformas que nos permitían transmitir la canción completa sin tener las bajas de estas grandes streamings, ¿no? Bajas de copyright por los derechos de autor. Sin embargo, acá en Trovo estamos haciendo transmisión fluida con buena señal y buen sonido también, que es lo que más nos importa. Entonces el primero de julio, jueves, entiendo que es el día, vamos a tener un microprograma de 20 minutos para encender la radio 24/7, que te va a acompañar estés donde estés, que puedes escuchar desde la señal en www.cityfm.cl. Si tienes también tu teléfono iPhone, ¿no? Puedes escuchar la señal desde la web. O si tienes un Android, puedes escucharlo también descargando la aplicación como City FM Chile para tu teléfono Android. O bien, vernos cada martes 9 de la noche y viernes 9:30. Este próximo viernes es el turno de justamente el programa bailable de la radio. Y la fiesta estará a cargo de el DJ chileno local Jimmy King, a quien saludamos como siempre. Unas tremendas mezclas en vivo que nos acompaña y quien también nos colabora una vez al mes en el programa Cassette. Es el DJ Laucha Bassi desde Argentina. Así que atentos, los setenteros, ochenteros y noventeros, porque la fiesta es el próximo viernes 9:30 en adelante. Estimamos que vamos a pasar las 12 de la noche como es cada sesión. Así que los dejamos invitados para el próximo viernes 9:30 hora local y 10:30 en Argentina. Seguimos de fondo ahí, tenemos a Thompson Twins. Nos estamos pegados con Thompson Twins. Bien, ¿quién es nuestro siguiente invitado en esta noche? Es el gran Phil Collins. Sí, Phil Collins. Su álbum Face Value, un álbum extraordinario que se desprende de Genesis, que también antes de su partida dejó grabado el tremenda placa de Genesis, Avacad, donde Genesis se desprendía un poco del rock progresivo y migraba hacia sonidos un poco más pop, más livianos, ¿no? Dejó el rock progresivo como conocimos junto a Peter Gabriel y luego con Phil Collins. Y este año, curiosamente, el año 81, se lanza el último de esa época de Genesis con Phil Collins a la cabeza y también aparece el álbum del gran Phil Collins como es Face Value. Y vamos a escuchar de esa placa, indudablemente no vamos a dejar de nombrar In the Earth Tonight, que lo hemos tocado también hace un mes atrás, ¿no? Esta tremenda canción donde vemos a Phil Collins con una furiosa batería. Quizás como adelantamos, ¿no? En alguno de los programas, si tú escuchas la canción In the Earth Tonight en unos minutos antes de las 12, puedes coordinar tu reloj y te va a sonar la batería justo a las 00 del año nuevo. Nosotros hicimos el experimento este año, así que los invitamos a que también ustedes lo puedan hacer, los fanáticos de Phil Collins. Entonces nos vamos con esta placa del año 81 publicado por el sello Virgin en Reino Unido, I Miss It Again. Esto es La Tornamesa en Radio City. CityFM.cl, la playlist con las canciones de tu vida. Estamos en vivo en nuestro canal de CityFM en Trovo. ¿Por dónde más iba a ser? Te das cuenta que los vinilos siempre vuelven, porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa, tiempo de vinilo, buena data y mucho más. La Tornamesa, vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. Qué bozarrón ahí de Dani Arevalo. Un saludo, Dani, si estás escuchando todavía desde Argentina. Ya una hora más tarde, deben ser 20 para las 12 de la noche. Así que se está ahí trasnochando, Dani. Un abrazo y un saludo. Dani es la nueva voz de Radio City, que se integra con nosotros y colabora con nosotros con la radio. Así que tiene buenos identificadores que nos ha ido mandando. Así que agradecido, Dani, por tu trabajo impecable. Un tremendo bozarrón el tipo, ¿no? Así que la nueva voz de Radio City junto a Juan Ignacio Tello, que nos acompaña. El Coyote estaba muy rayado ya con las cuñas, así que tenemos dos buenos amigos que ponen la voz acá a Radio City. Así que los invitamos el 1 de julio, atentos a un programa, microprograma, para luego dar inicio a las transmisiones 24/7 de la radio. Por ahí está en el chat a Milo, también Milo te damos un saludo, bienvenidos al chat. Se animó también a bajar al chat, ¿no? Hay mucha gente que no baja el chat, sigue mirando y escuchando desde la aplicación o escuchando o viendo desde el sitio web, ¿no? Pero los que bajan la aplicación tienen otra experiencia, pueden girar el teléfono, tiene más chiche la aplicación de Trovo para ver el streaming en video. Aunque nuestro corazoncito está en la radio, en la señal de radio, que también está el player sonando a todo cañón en esta noche en Radio City. Una impecable transmisión, el streaming ha andado muy bien, así que estamos re contentos en esta herramienta que estamos probando. A ver cómo va, parece que se va a quedar. Bueno, de fondo hay uno de los lentos clásicos de todos los tiempos. Y justamente estoy hablando de la tremenda banda Foreigner. Tremenda banda que la atesoro desde los 10, 11 años. Cuando escuché por primera vez ese tremendo tema del álbum 4, Ford, Urgent, Urgente, es Urgente, con el gran Lou Gramm. Foreigner tuvo un éxito inmediato y alargado en el tiempo. Sus tres primeros álbumes arrasaron con las ventas. como les menciono, yo tenía la ocasión, yo tenía unos 9 o 10 años y claramente pegado, adicto a radio y concierto en ese tiempo. Y lamentablemente nuestro querido amigo Gabriel Salas y Julián García Reyes, ¿no?, que eran las voces y propietarios de la radio concierto, por lo general no te daban el nombre de la canción, te decían de vez en cuando el nombre de la banda. Estamos hablando en otros tiempos, muchachos, cuando teníamos que, no había Shazam, no había ninguna plataforma de streaming, ¿no?, y teníamos que esperar de vuelta en la programación que apareciera esa canción que nos voló la cabeza. Y una de esas canciones que me voló la cabeza de niño era justamente Origin, de este álbum de los grandes Foreigner, el álbum 4. Un gran año, ¿no? 1981 para el rock, alejado de las estridencias. Además que este 4 se publicó Escape de Journey, que también vamos a tocar hoy en esta noche. Estoy reembalado, así que si me permite nos vamos a pasar un poquitito porque me quedan 3 joyitas. Así que si están en la sintonía todavía, atentos, porque justamente también viene Journey más adelante. Ya he comentado en la lista que vamos a pasar ahora en unos minutos. En la mayoría de los hogares estadounidenses había una copia de alguno de ellos, y en muchos los dos. La voz rockera y con el alma de Lou Gramm, la guitarra siempre con las notas justas de Mick Jones y un conjunto de canciones pegajosas ofrecen un trabajo maravillosamente empalagoso. Aquí está Origin y su solo de saxo, y también Waiting for a Girl Like You, que suena de fondo, una versión desenchufada que viene en algunas versiones del disco 4 remasterizadas. Así que atentos los coleccionistas. En una de las versiones editadas, remasterizadas del álbum 4 aparece este Waiting for a Girl Like You en una versión acústica, como estamos escuchando. Una perfecta balada, recuerdan, para ese tiempo de lentos. Qué buenos tiempos, ¿no? Así que bueno, sin más ni más, nos vamos a la seleccionada por el Coyote esta noche. Nos vamos de la placa 4 de Foreigner, que cumple este año 40 años. Nos vamos con los grandes Foreigner. Esto es Origin, es urgente. En la tornamesa de Radio City. Suban el volumen, nos queda el programa. 3 clásicos más en la tornamesa. Come down, you wanna live. la evolución de la radio es online. City FM, la buena música. CityFM.cl. ¿No te das cuenta que los vinilos siempre vuelven? Porque a pesar del paso de los años, siempre serán un clásico. La Tornamesa. Tiempo de vinilo. Buena data y mucho más. La Tornamesa. Vas a extrañar ese ruido del disco más que nunca. Así está la compañía de Radio City. Esto es La Tornamesa, el programa donde hablamos de vinilos y algo más. Saludamos ahí como siempre a nuestros amigos de Hate Detergentes, porque nadie lava mejor. Atrévete al cambio. Lava mejor que los detergentes más caros usados en Chile y sin pagar de más. Hate Detergentes. También saludamos a Closet, Tu Ropa Vintage y más. Hoy, donde está tan de moda, y más que una moda, es una forma de vida, de ser ecológico, con cuidado del medio ambiente. Todos sabemos ya, hoy día ha sido develado cuántos litros de agua o de petróleo se gasta en hacer nuestra ropa de un solo uso. Closet está hoy día en el negocio de la ropa reciclada y algo más, así que te invitamos a que lo sigas también en su perfil en Instagram, como Closet, Tu Ropa Vintage y más. También saludamos a PubliRW. Tienes un emprendimiento, tienes una empresa y tienes que armar tu marca y montarla en un letrero, montarla en una vitrina o también en algún vehículo. PubliRW te va a ayudar con todo lo que necesitas para armar tu marca y rotular tu marca en tu propio vehículo. Tienen fotografías, impresión digital. PubliRW. También, como siempre, saludamos a nuestros amigos de Mookie Rock Store, las poleras del rock and roll. Ellos están en su tienda habitual y tradicional de Ahumada, esquina Moneda. Hoy, por temas de fase 1, están también trabajando desde fuera, desde casa, el taller. Pero puedes mirar también su vitrina digital en redes sociales como Mookie Rock Store. Y también saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Lutería Córdoba. Parlantes.cl, ND Road Denim Jeans and Jacket y también a In the House Detailing. Bien. Ahí sonaba Escape, ¿no? Escape. Una tremenda, tremenda placa que también está cumpliendo 40 años. Cuarentones. Journey, que arrancó su carrera en San Francisco a mediados de los 70 como una banda de rock progresivo, de jazz rock. Esto fue hasta la incorporación del gran Steve Perry en el año de 1978, cuando cambiaron al rock melódico, o AOR, que era una terminología musiquera para identificar ese género de música americana, y se convirtieron en una de las bandas más vendedoras del planeta. ¿Y por qué este álbum Escape es tan importante en la discografía esencial de los grandes Journey? Algunos se percataron de la grandeza de Don't Stop Believin' recién cuando en el año 2007 la escucharon en la mítica última escena de Los Sopranos, ¿no? ¿Se acuerdan? Muchos recién descubrieron esa canción de esta generación allí, pero no, era muchos años más tarde. Eso pasa por comer en vivo. just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going. Bien, ya estamos de vuelta. Eso pasa por comer en vivo, ¿no? Los programas. Así que bueno, ahí estaban los grandes Journey con esta tremenda placa Escape. Así que recomendado esta noche de vinilos. Hemos tenido unos pasajes con estos discos esenciales que cumplen este año 40 años en la tornamesa. Quedaron varios atrás, nos va a quedar Motley Crue y tantos otros, ¿no? Heaven 17, que también está de cumpleaños. Y tenemos una lista larga. Pero ya no nos da el tiempo, no de nuestro programa. Vamos a dejarlos pendientes. La invitación para el próximo ciclo, el próximo mes, en el mes de julio, en La Tornamesa. Así que les agradecemos la sintonía. Gracias por acompañarnos, por estar convertirse en un City Lovers, como dice Loreto por ahí en el chat siempre. Gracias por seguir el programa, por escuchar lo que nosotros llamamos la buena música. Así que también saludamos a la gente de Music Live que nos acompañó hoy día en el chat, por los buenos comentarios también. A todos nuestros amigos que se incorporaron como Milo, que fue el caso de Milo, se atrevió a bajar al chat. Como muchos decían, solamente miran el video, el streaming, lo escuchan en la aplicación. Te invitamos también que puedas acompañarnos en el chat en vivo. Y los invitamos para este viernes, 9:30 de la noche, al programa Cassette, junto a DJ Jimmy King y también a DJ Laucha Bassi desde Argentina. Soy Claudio El Coyote López y me despido. Lo voy a dejar con una tremenda canción, que justamente es la canción con la que terminan todos los conciertos la gran banda australiana AC/DC, que este el año también en pandemia sacaron un tremendo, tremendo álbum. Así que recomendado también de Radio City. Y justamente estoy hablando del álbum, el octavo álbum de la banda de hard rock AC/DC, que salió al mercado justamente el año 81, después del retorno de la banda con Back in Black. Y estoy justamente hablando de For Those About to Rock, We Salute You, ¿no? Que un poco fue una canción inspirada por el libro que leyó cerca de los gladiadores en Roma el gran Angus Young. Y esta es la canción con la que terminan los australianos cada concierto de esa época en adelante. Así que bien, los invitamos a que se quede la compañía de Radio City próximamente 24/7, el 1 de julio. Acompáñenos en ese programa en vivo de 20 minutos para encender la radio. Bueno, me despido, que tengan una buena noche, una buena semana. Y hoy día fue el turno de los vinilos, estos 40 años que nos han acompañado tantas jornadas, ¿no? Desde nuestra niñez hasta hoy día, nuestra época más madura. Así que un abrazo desde Radio City a los que escucharon en la web. Saludos a Panamá, también que nos están escuchando, un querido y sentido abrazo. Y a todos nuestros amigos que se incorporan día tras día a las transmisiones en Radio City. Un abrazo, soy el Coito López. Y los dejo con esta tremenda canción de los grandes AC/DC. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. virtuales, sin un dial. Nos pueden seguir en Instagram @cityfm.cl. Una radio ecléctica, con lo mejor de los 60, 70, 80 y alguna que otra cosa nueva. Radio City. La frecuencia de tu memoria. Música. En tu ciudad.